se creía que la amiga, la amiga iba a ganar. Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría. Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría. Al cabo él la compartía. El tiro le salió mal. Al cabo él la compartía. El tiro le salió mal. ¡Oye! ¡Upa! Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa. Radio B y Radio Más presentan Filumanía por Dos, desde la Feria Internacional del Libro Universitario 2019. Filumanía por Dos. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Filumanía por Dos, este especial de la Filu 2019 acá en Jalapa, Veracruz. Vamos a tener muchísimas sorpresas, tenemos muchísimos invitados de lujos en esta super feria jalapeña de estamos transmitiendo desde el gimnasio Omega y estoy junto a dos conductores interesantísimos e importantísimos de Radio V. Recuerden que está la colaboración Radio Más y Radio V. Y estoy aquí a mi izquierda con Brenda Coronado y Paco Aragón. ¿Qué onda, Brenda? ¿Cómo estamos? Hola, muy bien. Muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos. Es un placer estar aquí con ustedes por tercera ocasión en Filumanía. Esta vez Filumanía por Dos, una colaboración Radio Más y Radio V. Pues un gusto, Paco. Así es, un gusto. Saludamos con muchísimo gusto también a toda la comunidad colombiana, que sabemos que aquí en Jalapa existe un buen número de, oriundos de ese país, que justamente hay que mencionarlo y reiterarlo, la FILU está dedicada justamente a Colombia, por eso tenemos muchos invitados, escritores, mesas redondas, etcétera, que hacen alusión a lo que culturalmente nos ofrece este país. Claro, sí, sí, bastante interesante va a estar el día de hoy. Tenemos dos invitados por lo menos muy interesantes que nos van a platicar de algunas actividades que han tenido acá en la feria. Yo les recuerdo, mi nombre soy José Antonio Gar, y pues bueno, la verdad es que ha estado bastante interesante, ¿no? Es esta cuestión, esta feria ha estado muy bien. Uh-huh. Muchísimos invitados, muchísimos escritores, muchísima afluencia. Por ahí escuché que también se están vendiendo bien los libros, entonces va muy bien esta cuestión, ¿no? Siempre un éxito la FILU. Y bueno, para todas las personas que quieran llevarse un libro el día de hoy, estamos regalando una lección de ciencia de Javier Ordóñez, esta colección El Elogio a la de la Educación, Consejo de Mentes Brillantes, y también estamos regalando un libro, Walt Whitman, Vida y Aventuras de Jack Engel. Es una editorial Aquelarre, nueva, veracruzana. Entonces, bueno, aquí estamos regalando estos libros. Ustedes lo único que tienen que hacer es comunicarse con nosotros a nuestro WhatsApp en Radio V, 2281-040477. Vientos, y también por si nos quieren escribir a Central de Abastos, acuérdense que el número de WhatsApp es 2283-086902, 2283-086902, manden un mensajito y con eso se ganan estos librazos. Excelente. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar una cápsula y regresamos rapidísimo? Así es, estamos en Filumanía por Dos, Radio V y Radio Más. La ruta social de las expresiones culturales, en particular de la música, es una montaña rusa que lo mismo sube que baja. Hay ritmos que han ascendido como la espuma en la escala de validación social. Son aprobados por quienes creen poseer la autoridad sobre lo que es culto y lo que no. Y así, casi de la nada, una expresión musical deja de ser naca para convertirse en chida. Tal vez recordarán que hasta hace no mucho tiempo, la cumbia se veía con cierto desprecio. Era relacionada con la ignorancia, la informalidad y hasta con la delincuencia. Hoy casi todos bailamos sin pena con Agüita de Coco, con Los Ángeles Azules, el Frente Cumbiero o con la Tropa Vallenata. Lo mismo surge en grupos en Medellín, en Monterrey y en Buenos Aires, en Cusco o en Cardel. ¿A qué se debe que ese género sea sobrepuesto al escarnio de los culturetas y que incluso rebasa fronteras? Tal vez sea su origen africano, esa raíz oculta que nos une a todos los latinoamericanos, o tal vez sea la sencillez de su composición, o su flexibilidad para ser tocada con casi cualquier instrumento. Pero, ¿para qué andar pensando tanto? Tal vez es famosa porque cualquiera la puede bailar, porque es alegría y porque es comunión. No importa cuánta lana tengas, ni de dónde estudiaste, ni de qué lugar eres. El cumbión es para todos. Los libros son el bendito cloroformo de la mente. Robert Chambers. Filu, 2019. Esto sabe a rumba, esto sabe a bomba. Pues bueno, regresamos a Filmanía por Dos. Le recordamos que estamos en las frecuencias del 90.5 de frecuencia modulada Radio V y el 107.7 también de frecuencia modulada y sus demás frecuencias a lo largo del estado de Radio Más. Bueno, tenemos la presencia de Moisés Hernández, quien nos va a hablar acerca de una novela muy interesante que se presentó el sábado pasado y que se llama El Nervio Principal. Vientos. Bienvenido, Moisés. Bienvenido, ¿cuál Moisés. Es el nervio? Muchas gracias, Paco, Brenda y Toño. Es una novela que salió el año pasado en Sexto Piso. El autor está bastante joven, Daniel Sandaña tiene 36 años. Uh-huh. Es una novela de corte realista y es muy interesante. Si me dan un minutito les cuento de qué va la trama y ya después sobre el tono y eso. Es un niño que en 1994 pierde a su mamá. Su mamá decide dejar a la familia para sumarse a las filas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Se acuerdan que en aquel verano hicieron un llamado a académicos y periodistas a buscar una nueva forma de vivir democráticamente? Bueno, la señora decide responder al llamado y el niño, el protagonista, que no tiene nombre, tiene 10 años en ese momento y es muy profundo a pesar de ser tan joven. Claro. Nos cuenta todo en un tono muy neurótico, vemos cuáles son las preocupaciones del niño, cómo lo van traumando poco a poco sus fracasos, qué cosas tan extrañas le traen alegría. Y bueno, lo presenté el sábado pasado en presencia del autor, de Daniel Saldaña, y estábamos hablando acerca de qué tanto está basado en la vida de Daniel. No es autoficción, es una novela por completo, ahí solamente se retoman algunos rasgos de la vida de Daniel. Por ejemplo, el espacio físico en el que transcurre la novela es la Colonia Educación, que está en el Ciudad de México junto al Metro Tasqueña. Sí, sí. Y bueno, él cuenta cómo de niño esto dejó una marca en él, que hay otra voz narrativa, que es el narrador tiene ahí 33 años, como los tendría Daniel cuando empezó la novela, y está escribiendo este texto que estamos viendo, que es la historia del niño de 10 años que perdió a su mamá en el 94, pero lo está escribiendo a manera de terapia, digamos. Él quiere darse cuenta de cuánto pesó eso en su vida y se da cuenta de que escribirlo es una manera para él de entenderlo y por lo tanto de poder seguir adelante con su vida. El final está muy interesante, es una novela muy concisa, son 210, 220 páginas y en Sexto Piso está a un precio súper accesible y la verdad es que se las recomiendo. Es una gran novela de uno de los escritores más importantes de la juventud de América Latina. Bien, entonces eso suena muy bien, ¿eh? Podríamos decir que entonces el proceso de este chico es una especie de como de sanación, el hecho de poder, digamos, el dolor que implica el abandono de la madre, etcétera, el contexto histórico del zapatismo y de pronto verlo como en flashback, de alguna manera cerrar este círculo doloroso, podría ser, digamos, uno de los elementos que podríamos encontrar en esta novela. Exacto, a través de la mirada que el autor, que el narrador tiene, no el autor, podemos ver cómo este niño de 10 años tenía una admiración por su madre y su falta, de repente echarla en falta por tanto tiempo, le deja un dolor que es imposible para él comprender. Entonces la terapia consiste en conocer a su mamá a través de su memoria, de estarla imaginando, y la verdad es que es un retrato triste, pero también cuando este niño se da cuenta de qué es lo que realmente dejó su mamá en él o su papá, a veces muy a su pesar, porque su papá, como que el personaje, el protagonista, desprecia al papá y de repente le molesta verse retratado en él. Y sin embargo, verse retratado en él, en vez de resultarle molesto, le resulta terapéutico poder comprenderse, saber un poco más acerca de quién es. Claro, entonces podríamos encontrarnos a nosotros mismos a leer esta novela. Así es un ejercicio de autoficción, digamos, que donde Daniel retrata muy bien varias cosas de la generación de quienes crecimos en los 90s, así que sin duda vamos a encontrar lugares comunes que nos resuenan a todos. Bien, entonces, oye, Moisés, bueno, he visto que andas por acá últimamente, te las has pasado en los estantes, te has pasado en las presentaciones. ¿Qué nos puedes recomendar también que hayas visto interesante, algunas novelas o algunos programas próximos que va a haber acá en la FILU? Pues miren, los eventos les recomiendo que los chequen en la cartelera, hay muchas presentaciones muy importantes y de los libros, ahí sí con permisito, no sé cuánto tiempo tengan. Claro. Si van a la editorial, a Fondo de Cultura Económica y a un ladito en el mismo pasillo, a sexto piso, hay varias colecciones muy interesantes y si me dan un minutito, les recomiendo otro, que este apenas lo estoy leyendo, así que me estoy aventurando apenas. Ajá. Lleva por nombre El mito de la máquina y es de Lewis Mumford. Es un ensayo excelente, escrito en un tono como, no sé si conozcan a Oliver Sacks o a Carl Sagan, que son más que científicos, digamos, son difusores de ciencia. Y bueno, en este tono, llevo 100 páginas, así que son de 500, así que con ciertas reservas, es de alguna manera un poema a la conciencia humana, a la identidad de la gente, de cómo hemos sido todos los pueblos del mundo a través de la cultura, y como no quedan huellas físicas de esa cultura, pensamos que el trabajo es lo que nos define. Entonces aquí es como, a pesar de que habla de la máquina, es un poema también a la cultura y a la conciencia humana. Bien, entonces suena súper chido, ¿eh? Sí, suena muy interesante. Sobre todo porque en esta época de que todo es la vorágine, que todo es desechable, que de pronto uno se sumerge en esta vorágine y de pronto pierde una cuestión de la identidad y sobre todo en el ámbito cultural, ¿no? Y si esta novela rescata El mito de la máquina, esa... Es un ensayo. Esta, digamos, parte humana que nos une en ese sentido, pues me parece que valdría la pena. Sobre todo está escrito en un tono muy accesible para cualquiera, se las recomiendo mucho. Bien, entonces. Muchísimas gracias, Moisés Hernández, por haber estado con nosotros, recomendarnos un par de libros y invitarnos a seguir consumiendo pues más cultura. Gracias por invitarme. Entonces, nosotros vamos a escuchar una rolita y regresamos, muchachones. Thank you. equivalente a pensar con la cabeza de otra persona en lugar de con la propia. Arthur Schopenhauer. Filo 2019. Estamos de regreso en Filumanía por Dos. Estamos transmitiendo en vivo desde el Complejo Deportivo Omega. Estoy acompañada de José Antonio Gar y de Paco Aragón. Y bueno, les recuerdo nuestros métodos de contacto para que se lleven alguno de estos dos libros que estamos regalando: Lección de Ciencia de Javier Ordóñez o Walt Whitman, Vida y Aventuras de Jack Engel. Se pueden comunicar al a dos WhatsApp, 2283086902 o el 2281044077. A cualquiera de los dos números nos pueden escribir y solicitar entrar en la rifa. Y bueno, para continuar, chicos, ¿qué les parece? Vamos a presentar a nuestro invitado de lujo del día de hoy. Tenemos el honor de tener en la mesa a Daniel Ferreira. Él es escritor colombiano, ganador de varios premios de escritura. Y bueno, hoy nos viene a platicar, entre otras cosas, de El Año del Sol Negro, que fue la novela que presentó aquí en la FILU. Bienvenido, Daniel, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Un saludo para todos los oyentes de Filmanía. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, estábamos platicando fuera del aire un montón de cosas. Por favor, platícanos un poco de este proyecto de 5 novelas que vas a, ahora en la cuarta, y lo que ha sucedido con este proyecto que lanzaste y que además ha sido ganador de varios premios. Bueno, es un proyecto que yo he llamado Pentalogía de Colombia. Uh-huh. Se compone de 5 novelas que atraviesan un siglo. No son una serie porque no están interconectadas una con otra, y que empezó acá justo con la aparición de La Balada de los Bandoleros Baladíes, que obtuvo el premio a primera novela Sergio Galindo en el año 2010. Sí. Esa novela está por aparecer en Colombia, en Alfaguara, este año justamente. Uh-huh. Y a la cual le siguieron Viaje al Interior de una Gota de Sangre, también publicada por la editorial de la Universidad Veracruzana, y con otras dos ediciones a cuestas, que ya salió en Colombia por fin el año antepasado. Uh-huh. Rebelión de los Oficios Inútiles, que fue una novela que apareció en Argentina por primera vez. Uh-huh. Y que, bueno, me abrió un poco como las puertas también a una edición un poco más amplia, ¿no? Uh-huh. Y El Año del Sol Negro es la cuarta entrega. Estas novelas, como son, digamos, que novelas temporales o sobre una cierta temporalidad pasada, han ido cada vez más atrás en el tiempo, y en esta exploré el año 1900, cuando en Colombia hubo un estallido social que se llamó la Guerra de los Mil Días. Entonces, un poco en el ambiente de la región en la que yo soy, que es donde se gestó esta guerra, es como el escenario dramático donde fui ubicando los personajes. Como que el episodio central era contar lo que había sido llamado la Batalla de Palo Negro, que determinó como el destino de esa guerra. Pero ese hecho no me interesaba por ser histórico en sí, me interesaba como un hecho dramático, de manera que no era mi intención hacer una novela histórica. Lo que pasa es que, pues, una mirada tan distante en el tiempo lo va llevando a uno a tener que imaginar un mundo y a seguir unas coordenadas, y esto exige como un cierto rigor investigativo para reconstruir la época. Pero pues es una ficción en toda regla, y trata de un hombre que un poco va a probar su valentía a una de estas guerrillas, y por supuesto termina arruinando un poco su vida, y de mundos de todos los civiles que han sido un poco olvidados por la historia, ¿no? Yo escribo como una literatura sobre todas esas derrotas de todos los movimientos sociales en Colombia, y de lo que ha llevado como a un poco a la catástrofe de país que hemos tenido en muchos momentos de la historia, y de la historia reciente, la del siglo XX. Hay algo que sale mucho a relucir. Tú acabas de ser seleccionado hace poco en el Bogotá 39, esta selección de autores que lleva a cabo también el High Festival y demás, de más festivales. Pero bueno, a ti ya te están leyendo casi en todos lados. Tengo amigos en otras latitudes y decimos, no, Daniel Ferreira. Hace rato comentaba también con otros amigos que en el programa iba a estar Daniel Ferreira y se sentían muy emocionados, seguramente nos están escuchando. Entonces quisiera preguntarte, porque es una pregunta obligada para todo joven aspirante a escribir sus cositas en su casa y demás, ¿no? ¿Cómo es tu proceso de creación? ¿A quién estás leyendo? ¿Cuáles sus influencias, ¿no? ¿Cómo maquinas todo esto que estás llevando a cabo? Ajá, pues un saludo para ellos, si están por ahí oyendo. Mira, es un poco azaroso el destino de ser escritor, ¿no? Claro. Uno empieza escribiendo y apasionándose, sobre todo por la lectura, que es lo que lo lleva a ir descubriendo la gran literatura del mundo. Claro. Y poco a poco a encontrar soluciones para lo que uno quiere escribir a través de la misma práctica de la lectura, ¿no? Entonces, es un proceso demorado. Algunas de estas novelas, por ejemplo, La balada de los bandoleros baladíes, que sería mi primera novela publicada, yo la tenía escrita cuando tenía 24 años y hasta que tuve 29 años la pude publicar. Claro. Ese es el caso de una novela, digamos que cercana en el tiempo desde su creación hasta su publicación. Claro. Pero hay procesos mucho más demorados y la vida continúa y uno tiene que seguir aprendiendo y tiene que seguir escribiendo aunque no publique de entrada. Yo el consejo que le daría es que se aproximen a la gente que vive la pasión de la literatura como una pasión irrefrenable. Claro. Porque en estas cosas del arte uno siempre está muy solo y uno necesita dialogar sobre las lecturas que ha hecho. Es muy difícil encontrarse a alguien que esté leyendo el mismo libro que uno, y cuando uno se lo encuentra es muy importante porque uno termina ampliando la propia mirada que tenía y terminándose cuenta de que era muy parcial y que los libros dicen muchas más cosas. Entonces la mirada del otro le permite a uno observar y entender de otra manera la misma literatura. Pero en el proceso de escritura, en el proceso de transformación de alguien que aspira a ser escritor o que quiere convertirse en escritor en algún momento o que tiene la secreta pretensión de escribir, creo que hay algo fundamental, y es que hay un cambio en la manera de leer. Cuando claro. uno se plantea escribir una novela, yo creo que empieza a transformar la manera de cómo ve la literatura de los demás. Porque hay como una especie de ingeniería inversa que uno tiene que hacer. Uno tiene que aprender cómo están hechos los libros de los otros. Claro. Para saquear los trucos y para encontrar soluciones formales a lo que uno escribe. Entonces yo creo que el camino realmente es la lectura. Claro. La lectura lo convierte en un escritor, o por lo menos lo convierte en mejor lector, o por lo menos le empieza a mostrar si lo que uno está escribiendo es arte o no lo es. Pero es un proceso lento, como en todas las prácticas del arte, creo yo. El domingo estábamos hablando con María Eugenia Radcliffe y bueno, mencionaba que este tipo de premios, premios a primera novela, como es el caso de la primera novela Sergio Galindo que da la FILU, es una especie de plataforma para despuntar, digamos, ¿no? O al menos para que lo ayude a llegar a un poquito de más lectores. En este sentido, ¿cómo sentiste ese primer premio para esta primera novela de esta pentalogía? Pues para mí fue una suerte de consagración de un trabajo que yo había venido haciendo hacía años y que no, para el que no he encontrado por lo menos una salida editorial, aunque yo ya estaba con otros colegas y con otra gente de mi generación haciendo revistas, haciendo grupos literarios, club de lecturas, tertulias y todo esto. Y ya internet había permitido hacer como una cierta circulación previa de textos. Entonces cuando salió La balada de los bandoleros baladíes, algunos de los lectores que yo había hecho con cuentos, con notas críticas y con crónicas y digamos otro tipo de textos, se empezaron a interesar por esa edición. La limitación era, como siempre, la circulación de las obras, más cuando un libro sale en otro país. Pero yo siento que empecé a sentir que lo que escribía podía tener un valor literario a partir un poco de recibir una cierta atención por esa primera novela en el premio Sergio Galindo. Entonces yo creo que ahí empezó todo realmente. Qué buena onda, ¿eh? Yo quisiera preguntarte, si me permites, Daniel Ferreira, hay una frase que me gusta en particular que se dice que infancia es destino. Y en ese sentido, sabemos que tu universo narrativo en la infancia te marcó. También que no te gustan las series norteamericanas, que el desamor es la única capaz de paralizarte y que vives tapando las goteras que te distraen del oficio. Digamos, como para que nuestra audiencia, incluso también la gente de Colombia que nos visita y que vive aquí en Jalapa y que nos están escuchando, un poco acercarse más a la cuestión, al ser humano en este sentido del concepto del principio, infancia es destino. ¿Cómo te marcó para que tu universo narrativo te ha llevado hasta lo que eres actualmente? Bueno, no es una idea, digamos, determinista de que las infancias sean como en potencia todo lo que uno vaya a hacer, ¿no? Sería como negar la vida. Uno va construyendo la vida según sus propias luchas, según sus propios aprendizajes, sus conocimientos, su idea del mundo y su contacto con los demás, ¿no? Y eso va ampliando los horizontes. Yo nací en un pueblo muy aislado de todo. En Colombia todo está determinado, culturalmente al menos, por el centro y la periferia. Y yo nací en la periferia de la periferia, en un pueblo aislado, en una zona muy complicada y en una época en la que había una guerra desatada entre facciones, unas paramilitares, otras guerrilleras y el Estado con sus fuerzas por otro lado. Entonces, esta literatura que yo hago muchos años después recurre a cierto conocimiento del propio terreno, del propio lugar, ¿no? Y a partir de las historias que a mí me fueron contando entre las personas entre las que vivía, yo fui como construyendo un universo narrativo que no es ese mismo, porque no todos son recuerdos, ¿sí? Sino que están como asentados en algunos episodios de la vida concreta de cada quien y de este pequeño universo. Entonces yo siento que mis vivencias y todo lo que pudo haber pasado en ese tiempo, mientras yo viví en este lugar, se ha visto reflejado en la obra. Pero eso fue un descubrimiento después de intentar muchas veces escribir libros cosmopolitas, entre comillas, libros sobre las ciudades, libros sobre realidades que no conocía también, porque uno pues vive fantaseando con la misma literatura y uno cree que puede llegar, es decir, que escribir sobre París es más importante que escribir sobre Bucaramanga o algo así, pero cuando empecé a apropiarme de esas realidades muy concretas, empecé a ver que de ahí también podía hacerse la literatura, que podía escribir sobre mi territorio con las palabras que usábamos allá, que podíamos revisar el pasado y llegar a otras conclusiones sobre lo que había sido y no quedarnos solo con las versiones oficiales de las cosas, y encontrar conexiones también entre el devenir de los pueblos, entre las cosas que han pasado y los sucesos, y ver que hay como una red oculta y profunda que el arte puede llegar a revelar, pero que en la vida cotidiana no nos damos cuenta, como es que un hecho del pasado está conectado con el presente en el que estamos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que de ahí aparece quizá la idea de que sí, de que una infancia basta para contarlo todo. Claro. Sin embargo, pues eso no niega que hay que vivir y que los caminos se van bifurcando y van tomando todas las direcciones, y que justamente es toda esa red de vivencias la que va haciendo que uno termine siendo el artista o el escritor o la persona que es. Muchísimas gracias, muy interesante. Estuvo bastante chido, Daniel. Por desgracia se nos acaba el tiempo, tenemos que seguir con el programa, pero muchísimas gracias porque te diste una vuelta por acá. La verdad es que seguro que mucha gente está escuchando este programa porque habíamos avisado que ibas a estar acá. Y pues nada, que tengas un muy buen regreso a donde estés ahora. Muchas gracias a ustedes, un saludo para los oyentes, y seguimos en contacto. Hay muchos libros de autores colombianos por acá y también tenemos una literatura que están consolidándose. Y por lo pronto, tus libros en Alfaguara los encontramos. La de la UV. En Alfaguara sí, aunque es complicado toda esta circulación, pero por lo menos las dos primeras novelas que salieron en la UV sí todavía se consiguen. Perfecto, nada, pues para muchísimas gracias. Nada más para recordarles, los escuchas, que es La Balada de los Bandoleros Baladíes y Viaje al Interior de una Gota de Sangre. Están publicados por la Editorial Veracruzana y los pueden conseguir en el stand de la Universidad Veracruzana misma. Excelente. Daniel Ferreira, muchísimas gracias por tu presencia en este programa que es Filmanía por Dos. Continuamos. Ya estamos de vuelta, mis estimados radioescuchas. Síganos, por favor. Acuérdense que estamos regalando dos libros bastante interesantes. Uno de Walt Whitman llamado Vida y Aventuras de Jackie Engle. Y también estamos regalando otro libro de Javier Ordóñez, el Elogio de la Educación, Consejos de Mentes Brillantes. Acuérdense que el WhatsApp es 2283-086902 y el otro WhatsApp es 2281-040477. Excelente. Y bueno, vamos a escuchar ahora unas cápsulas de Berta Sony. Quédense con nosotros, regresamos a Filmanía por Dos. Acerca de la literatura colombiana, mira, a ver, no he leído mucha literatura colombiana, leí Manuela, por ejemplo, que es una novela del siglo XIX, que pues hermana con toda la literatura latinoamericana del siglo XIX un poco. Mi relación con Colombia, yo estuve hace cosa de año y medio en Valledupar, y pues es una ciudad que apenas está despertando, ¿no? Es una ciudad, por un lado, que tiene una herencia cultural porque es la cuna del vallenato, y en ese sentido es muy rica, ¿no? Musicalmente es muy rica, pero en otros aspectos culturales apenas está despertando, pues, de un estigma de violencia fuertísimo, ¿no? Es una ciudad que está recuperando su espacio público, que está recuperando sus sedes artísticas, están abriendo cafecitos, la gente se empieza a juntar, la gente está empezando también a estudiar, ¿no? Cuando yo estuve ahí, me llamó la atención que había dos librerías nada más, una de nada más literatura religiosa, porque también son muy cristianos, y la otra era nada más una sección de libros generales, ¿no? Adentro de un centro comercial, pero había de todo, ¿no? O sea, yo me traje así libros de poesía colombiana, traje novela, traje libros de teoría literaria que me parecieron muy buenos, porque de repente creo que como mexicanos hemos hecho obviamente nuestra hegemonía, ¿no? Hemos mirado hacia Europa, hemos mirado hacia Estados Unidos en cuestión de teoría, y eso me parece muy bien, pero de repente hay países latinoamericanos, Argentina, Chile, incluso en Perú, en Colombia, yo creo que serían los principales. Hay mucho pensamiento, hay mucha gente que sabe mucho y de repente esto no tiene salida, como que se queda dentro de sus países. Entonces a mí me pareció muy importante estar ahí, y aparte desde la mirada de Valledupar, ¿no?, que era muy particular, y encontrar estos libros y traerlos un poco hacia acá. Mira, los que me motivaron a escribir teatro son autores mexicanos de entrada, ¿no? Emilio Carballido, que aparte de ser el nombre del premio, fue uno de los primeros autores de teatro que yo leí junto con Shakespeare, que bueno, también es como de cajón, ¿no? Leer Romeo y Julieta en la primaria o en la secundaria o lo que sea. Pero por ahí empezó la motivación. A mí lo que más me gusta del teatro es el teatro cómico y el que tiene una línea fársica. Y Emilio Carballido es un maestro para eso. También Oscar Liera, también mexicano, es maravilloso, ¿no? Yo creo que ellos dos son los que siempre traigo atrás, ¿no? Como voces, hablándome y diciéndome, sí, por ahí. Como referente, siempre tengo El día que se escaparon los leones. Me parece que ahí los personajes se llevan a un extremo, ¿no? Como el dolor de los personajes se lleva a un extremo, pero digamos que no melodramático ni trágico, sino tragicómico completamente, ¿no? Justamente la exageración del rasgo se vuelve patética, ¿no? Y muchas veces yo siento que es lo que nos pasa en el cotidiano, ¿no? Nos tomamos tan en serio a nosotros mismos y lo que nos pasa que no nos damos cuenta de pronto que nos volvemos absurdos, ¿no? Un poquito ridículos. Y a mí eso me parece que es muy agudo Carballido en esa observación. También Oscar Liera, ¿no? Los dos son muy agudos. Y hacer una crítica social desde ese lugar, ¿no? Desde esa psicología. A ver, me metes en un problema porque siempre estas preguntas del favorito, creo que los gustos, al menos en mi caso, siempre son cambiantes, ¿no? Tengo libros de cabecera, pero al siguiente año tengo otros libros de cabecera, pero algo que, o sea, que a mí me ha alimentado mucho, haber leído definitivamente El Quijote, la poesía de Rosario Castellanos, ese es un libro de cabecera, definitivamente. Ahorita, digamos, de mis favoritos actualmente, las novelas de Jorge Volpi, su narrativa, es algo que en este momento me alimenta muchísimo, ¿no? ¿Qué más? Vamos a ver, de dramaturgia. Ahorita, a pesar de... Bueno, de dramaturgia, Elena Garro, la tengo que rescatar porque es una mujer a la que desde la dramaturgia no se le ha estudiado mucho y definitivamente tiene mucho que decirnos, ¿no? Porque hizo un teatro, creo, muy revolucionario, de alguna forma, en su momento. Hizo un teatro surrealista, altamente simbólico y altamente femenino y feminista. Y en ese sentido también rescato a Luisa Josefina Hernández. Ella es maravillosa. Escribe un teatro realista y un teatro, pues yo diría que es literatura femenina, ¿no? Le está dando voz a muchas mujeres y lo hace desde un realismo teatral, ¿no? Que, pues hablando de teatro, el estilo es importante. En ese sentido ya se opone a las dramaturgias contemporáneas y creo que es importante regresar a ella, ¿no? Como dramaturgos y como literatos, creo que es necesario. Y a ver otro. A ver, bueno, este a lo mejor resulta polémico por el lugar en el que está ahorita, porque ha habido acusaciones de acoso sexual y se le ha relegado un poco, pero Edgar Chías, y yo también rescato su escritura. Como, pues ahora sí que no solamente su dramaturgia, sino también lo que ha reflexionado en torno a la narraturgia contemporánea. Creo que es importante considerar su trabajo, ¿no? Independientemente de su actuación en el mundo social. Bueno, lo que me motivó a escribir esta obra, más bien es como un conjunto de motivaciones. Lo primero fue una amiga que se le ocurrió decirme, oye, ¿por qué no escribes una obra sobre el gimnasio y la gente que va al gimnasio, ¿no? A ella se le hacía como algo muy divertido y muy extraño, porque ella es una persona dedicada a las letras completamente que no... Ahora sí que alguien que se ejercita y eso le parece completamente ajeno, ¿no? Y se le hizo así como una idea muy interesante. Entonces, como que por ahí empezó una idea. Y luego yo también quería escribir una obra, pues, de estilo más realista, como con una trama muy clara en un sentido muy tradicional, ¿no? En orden cronológico, etcétera, que no usara todos los mecanismos dramáticos que utiliza el teatro actual, de ruptura y fragmentación, sobre todo. Entonces, eso quería, ¿no? Sobre todo era también un ejercicio como de claridad en el sentido tradicional. Y eso me llevó también a elegir, pues, una anécdota en esencia sencilla, ¿no? Para sobre eso empezar a construir. Y de ahí pues salió este personaje que es el profesor E, que es el protagonista de la historia. Lo que le pasa a él es que se acaba de retirar del trabajo, al mismo tiempo se le muere su mujer y él es un profesor de universidad que ha estado toda la vida metido en los libros y de repente pues despierta al mundo y es un inútil, ¿no? No sabe hacer nada y además tiene dos hijos con los que no tiene ninguna relación. Los hijos de pronto intentan recuperar la relación y él intenta como saldar cuentas, ¿no? Con su pasado, con todo lo que dejó atrás por dedicarse a su familia y a los libros y etcétera, ¿no? Un saludo a todos los que quieran escribir, a todos los que quieran escribir dramaturgia. Sé que Jalapa es una ciudad que bulle culturalmente, se ve en la calle desde que llegas y te paras en el centro, casi que se huele, ¿no? Y se siente. Entonces, eso es algo que da mucho gusto, que se aprecia. Entonces, los que estén así con la pluma en la mano o a punto de escribir en la computadora y lo estén dudando, pues no duden. Creo que esa es la clave, no dudar y aventarse a escribir y aventarse a hacer lo que quieran hacer. Hay libros cortos que, para entenderlos como se merecen, se necesita una vida muy larga. Francisco de Quevedo. Filu, 2019. Y estamos de regreso en Filumanía por Dos, esta producción que estamos haciendo en combo, Radio Más y Radio UV. Muy contentos de estar con ustedes compartiendo parte de lo que está sucediendo aquí en la Filu. Tenemos dos libros de regalo, Walt Whitman, Vida y Aventuras de Jack Engel, y de la colección El Elogio de la Educación, Javier Ordóñez nos presenta una lección de ciencia. Así es que comuníquense con nosotros en el 2283-086902 o el 2281-04 5166-0477 para que participen en estas rifas. Y lo que acabamos de escuchar fue una entrevista que se hizo a Berta Soní. Ella es actriz mexicana, dramaturgia, y bueno, está estudiando filosofía y letras, tengo entendido, en la UNAM. Así es que es una persona muy interesante que además nos deja ver una opinión sobre la literatura que está sucediendo ahora, Toñito, sobre creo, rescato varias cosas. Habló sobre violencia, claro. Habló sobre introspección, sí. ¿No? Incluso también sobre circunstancias sociales como el feminismo y como el acoso, claro. ¿No? No sé, en tu opinión, me parece muy interesante porque varias de las personas con las que hemos podido platicar, tanto en Filumanía como en otros espacios radiofónicos, ajá, hablan sobre los temas de violencia. Claro, sí, es algo que está bastante latente, bastante en la mesa, y que yo creo que sí debe de por supuesto discutirse, por lo menos debatirse, ¿no? Uh-huh. Esta chica que gana el Premio Nacional de Dramaturgia, Emilio Carballido, ¿no? Que es un premio bastante interesante también, que ya ha tenido muchos ganadores que después despuntaron, que este fue su trampolín y después despuntaron más tarde. Uh-huh. Creo que Berta Soní está proponiendo que se voltee a ver este teatro que es más contestatario, ¿no? Uh-huh. Que trata de incluir más personajes femeninos, que trata de ser más feminista en un momento en el que, por supuesto, tiene que haber más espacios para ese tipo de discusiones, ¿no? Uh-huh. Hace poco, la que entrevista a Berta Soní, si se dieron cuenta, por ahí sonaba su vocecita, es Astrid Hernández, también uh-huh. colega de nosotros. Bueno, nos comentaba hace poco que se llevó a cabo una obra de teatro en ese sentido en la ciudad de Jalapa, donde era completamente feminista, ¿no? Y entonces uh-huh. hubo muchísima discusión al final de esta obra, hubo muchísimo debate de qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, pero al final de cuentas había participación, y creo que eso es muy muy importante, uh-huh. ¿no? Paco, en tu opinión, este tipo de lecturas, este tipo de escritores nuevos, ¿no? Que están utilizando todos estos contextos de violencia y de circunstancias, ¿no? Contextos sociales, ¿qué podemos rescatar? ¿Cómo podemos aprender de ellos? Fíjate que en primer término me llama mucho la atención que tiene un bagaje, digamos, impresionante, porque sí, sí. aborda la dramaturgia, sabe perfectamente cómo se escribe una novela, etcétera, claro. estos cánones, que si tú sigues a lo mejor la receta puedes llegar a escribir algo. Me claro. llama mucho la atención que maneja todos estos géneros, pero sobre todo me parece que es muy importante el hecho de que pueda tener el contexto histórico de lo que está viviendo actualmente, ¿no? Claro. Me parece que es una responsabilidad de todos los artistas, pero en este caso de los escritores, poder abordar esos temas que incluso todavía son tabúes y que generan mucho debate, y que de alguna manera polarizan las opiniones. Pero el hecho de que un escritor, en este caso una escritora, pueda abordar temas que todavía pueden causar cierto prurito, me parece que es una como responsabilidad existencial, uh-huh. puesto que todos los autores en algún momento dado, hablemos de otros decimonónicos del siglo XX, etcétera, llegan a abordar y el resultado es justamente qué es lo que está viviendo y qué es lo que están viviendo como seres humanos y que pueden traducir uh-huh. al ámbito literario. Y entonces uh-huh. me parece que lo que estamos viviendo ahora es un filón inagotable uh-huh. ya para los escritores, ya para los artistas en general, pintores, músicos, etcétera, de poder poner en la mesa el debate de las cuestiones incluso que nos pueden incluso confundir en el ámbito de una identidad, qué es lo que está pasando, ¿no? Exacto, exacto. Y sí, como dices, es algo natural, es algo casi que su tarea, ¿no? Uh-huh. El hablar de lo que está sucediendo en el caso de Latinoamérica, pues claro, estamos viviendo eventos de violencia que no necesariamente vienen, o sea, sabemos quién es el enemigo, ¿no? Sino claro. que vienen de muchas partes. Y entonces sí, tenemos la responsabilidad también como lectores, ¿no? De hacer un análisis crítico sobre estas lecturas. Esto es muy interesante, también nada más hay que rescatar a dos autoras que mencionó y uh-huh. casi no se leen, es Elena Garro y Luisa Josefina Hernández, ¿no? Que gracias a estas nuevas lecturas feministas se han vuelto a leer, digamos. Son dos escritoras extraordinarias y que vale muchísimo la pena buscarlas, incluso aquí en las librerías de la Filu. Pero nosotros vamos por una rolita, nosotros ya nos despedimos, ya nos están avisando que ni modo, se nos acabó el tiempo. Mis estimados, Brenda Coronado, mi estimado Paco Aragón, muchísimas gracias ahora por estar acá y pues vamos a despedirnos. No, muchas gracias a ustedes, ha sido un placer tener esta transmisión Filomanía por Dos en esta coordinación de las radios hermanas, lo podemos decir así, Radio Más y Radio V. Exacto. Y qué bueno que estamos aquí en la fiesta de los libros de la Universidad Veracruzana. Quédense con nosotros, tenemos mucho más en las frecuencias tanto de Radio Más como de Radio V. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a escuchar un tema con el que nos despedimos. Gracias, hasta pronto. Muchas gracias, buenas tardes. Adiós. Es porque mis dedos no se cansan de dictarme que si amado yo de tantas formas, es porque mi alma no se cansa de llorar. Ay, no. Pero si no cantara yo, si no cantara, pero si no cantara yo, si no cantara, si el nido de mi garganta no se volviera canción, ¿a dónde me llevarían mis pies y mi corazón? ¿A dónde me llevarían mis pies y mi corazón? Pero si no cantara, si no cantara, pero si no cantara yo, si no cantara, que el pasado no se agota de tanto andarme siguiendo, ni las palabras se cansan de tanto andarme mintiendo, ni las palabras se cansan de tanto andarme mintiendo, pero si no cantara. Si no cantara yo, si no cantara. Más y Radio UV presentaron Filumanía por 2, desde la Feria Internacional del Libro Universitario 2019.